Aquí comienzo un viaje al pasado. Nos dirigimos a los 80s y 90s a través de la radio. Comienza Invasores del Espacio, una aventura retrosonora. Disco, fan, lo mejor del sello, Capul y más. Invasores del Espacio con Santiago Alonso. Hola, ¿qué tal? Abrimos esta discoteca llamada Invasores del Espacio y les damos la bienvenida. Es un placer estar con ustedes día a día, semana y semana, para compartir los clásicos, como decía la apertura de nuestro amigo Cristóbal Sarmiento, los clásicos, decíamos, de los 80, 90 y 2000. Y ahora nos vamos corriendo al año 1984 para escuchar este tema absolutamente representativo ya de la historia reciente, ni siquiera te digo de la década de los 80, del disco Thriller, Michael Jackson. Thriller, justamente, videoclip dirigido por John Landis, de como 20 minutos, si la memoria no me falla. Así empezamos. Ya habilitamos nuestro WhatsApp 11 25 36 48 14 para hacer comentarios, aportes, devoluciones, quejas o todo eso junto. Habrá de todo en esta emisión y empezamos esta fiesta con Michael Jackson, Thriller. Hola, pasen, bienvenidos, ¿qué tal? Your very life. terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. From every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver. For no mortal can resist the evil of the Thriller. Michael Jackson, Thriller, año 1984. Canciones increíbles para oídos exigentes. Sigue escuchando Invasores del Espacio. Una hora en la máquina del tiempo con Santiago Alonso. Nos vamos corriendo el año 1999. Del álbum Invencible, Five, If You're Getting Down. Refresh your mind, because the boys are back in town with a different kind of funk. Who got the funk? We got the funk, right? Everybody wanna boogie down tonight. Now throw your hands up in the sky, move around from side to side. I got what it takes, the beats, the breaks, the funky bass. I give your body crazy shakes, come on. I heard somebody say, what? She's at the party, so ooh, I'm gonna get me some. If you're getting down, baby, I want it now, baby. Come and get it on, baby. I want it now, baby. If you're getting down, baby, I want it now, baby. Move it all around, baby. I want it now, baby. Wiggy wiggy, I'm getting jiggy. Open up the door, got the keys to your city. Looking kinda pretty, dance till you drop, and it don't stop till it go pop. That's how you wanna dance. Let's all get down while we got the chance. I still got 12 seconds on the clock, that's mine, and I ain't gonna stop till the sun don't shine. Line after line, I flow like rhyme after rhyme, just like time after time. Keep it up till you feel the heat and get down once you feel the beat. I heard somebody say, what? She's at the party, so ooh, I'm gonna get me some. If you're getting down, baby, I want it now, baby. Come and get it on, baby. I want it now, baby. If you're getting down, baby, I want it now, baby. Move it all around, baby. I want it now, baby. Hey, yo. Show me your skill. There ain't a problem that we can't fix, cause we can do it in the mix. Now if your man gives you trouble, we'll be in there on the double. Guaranteed that we'll be hitting for six. Come on, yeah. I heard somebody say, what? She's at the party, so ooh, I'm gonna get me some. If you're getting down, baby, I want it now, baby. Come and get it on, baby. I want it now, baby. If you're getting down, baby, I want it now, baby. Move it all around, baby. I want it now, baby. If you're getting down, baby, I want it now, baby. Come and get it on, baby. I want it now, baby. If you're getting down. Inventamos un doblete de Boys Band, The Five, If You're Getting Down, o If You're Getting Down, ahí está. Pasamos a los Backstreet Boys, We've Got To Go It On. Creep Estamos en 1995, momento en el cual sale esta canción We've Got It Going On de los Backstreet Boys, del disco del mismo nombre. Fue el primer sencillo de esta banda en su álbum debut, allá por septiembre de 1995. El primer video musical de la banda fue filmado el 19 de agosto de 1995 en Orlando, Florida. Un detalle, el miembro Nick Carter no pudo grabar la canción porque su voz estaba cambiando debido a la pubertad de esos momentos. La canción fue grabada en Chiron Studios en Suecia durante una semana en junio de 1995 con Max Martin y Dennis Pop. La banda se presentó en una semana para grabar solo esta canción, sin embargo, la terminaron inesperadamente en... Fíjate qué cifra, en dos días ya estaba hecha. Como resultado, Martin y P.O.P. o Dennis Pop sugirieron que la banda grabase otra canción, Quit Playing Games With My Heart. Aunque un radio edit o mix es a menudo enlistado, el radio edit es idéntico a la versión del álbum de la canción. We've Got Go It On fue primero lanzado en Estados Unidos, pero tuvo éxito limitado. Después de que ganó popularidad en Europa, dijeron, che, mira, esto puede que esté bueno, y empezó a liderar las listas del mundo en su totalidad. Después llegaría otro disco, I'll Never Break Your Heart, del año 1996. Y después la historia ya es conocida con los Backstreet Boys. Estamos en los 90 y vamos a seguir un poquito ahí, porque nos vamos a escuchar uno de los temas de uno de los que, en mi opinión, es... de los mejores discos del pop moderno. Y me banco ese debate, sí, escúchalo. ¿Recuerdas a Martillo Hammer? ¿Jugaste al Nintendo? ¿Veías a la Mujer Maravilla? ¿Comprabas discos de vinilo? Este programa es para ti. Invasores del Espacio, una aventura ochentosa en el aire. Con Santi Alonso, una hora viajando al pasado a través de tu radio. Invasores del Espacio, Invasores del Espacio. Hacemos un salto en el tiempo de tan solo dos años. Recién escuchamos un tema de 1995 y nos vamos al año 1997, cuando sale este disco, que son, digamos, pocas veces en la historia de la música salen canciones donde todos los temas, pero todos los temas tienen algo en particular y todos son hits. Yo recuerdo, por ejemplo, un disco de los Red Hot Chili Peppers, Californication, que todos los temas lograron tener cierta difusión mundial y eran todos con un estilo muy, muy interesante. Bueno, este disco en particular, en su género, por supuesto, bien diferente de la banda de Anthony Kiedis, tiene también lo suyo. ¿Va como sorpresa? Va como sorpresa. Este es uno de los temas de uno de los grandes discos del pop moderno. Pick my roses. Rose is a red, a white, and a blue. Honey, sweet, but not as sweet. Aquarium es un disco del año 1997 del grupo Euro Dance danés Aqua, con hits como Barrio Girl, Dr. Jones, Turn Back Time, My Oh My y Roses Are Red. Temazo del año 1997. Aqua, Roses Are Red. Todas las canciones de una época están aquí. Santi Alonso presenta Invasores del Espacio, una aventura radiofónica hacia el pasado. facebook.com/VenderFM. República Hosting, tu lugar en internet. Escribinos a contacto@republicahosting.com. Y ahora el tema de republicahosting.com, que es tu lugar en internet, es esta versión remixada del tema de Yazoo. Esto es la versión techno de Don't Go. Llegamos a más de 100 radios gracias a los amigos de republicahosting.com, que hacen que estemos en emisoras prácticamente de todo el mundo, lo cual nos llena de orgullo. Todo original tiene un remix, como dice el DJ Claudio De Luca, y esta no es la excepción. Oh, amazing. vuelta a la página. Esta vez llega Lime, Unexpected Lovers, Amantes Inesperados. Nos ponemos ya ochentosos, porque hoy vamos de atrás para... En realidad de adelante para atrás, de atrás para adelante. De los 90 y los 2000 a los 80. Hoy es al revés. Habitualmente es de los 80 a los 2000, pero... Hoy damos vuelta a la cosa. Así somos. Lime, Unexpected Lovers. En Invasores del Espacio tenemos el WhatsApp abierto. 11 25 36 48 14. En Instagram. Ah, sí, claro. Arroba Santi en la radio. Ahí estamos, compartiendo fotos, videos y mucho más. Instagram, arroba Santi en la radio, y ahí nos encontramos. escuchamos a Lime haciendo Unexpected Lovers, amantes inesperados en Invasores del Espacio. Seguimos en los 80, sí, claro, con esta canción. Discos, pan, lo mejor del sello, Gapul y más. Invasores del Espacio, con Santiago Alonso. Llega la música de Al Curley, esto es Square Rooms. Habitaciones cuadradas, algo así, digamos. Versión extendida, con este pianito que nos lleva directamente a lo mejor y lo más alto de los 80. Al Curley sonando en Invasores, clásicos y modernos. Square Roots, endless summer. escuchamos a Al Curley, Square Rooms. Ahora pasamos a disfrutar un poco de versiones Max. Sí, hoy tendremos esta segunda parte bastante extendida con eso, porque llega Wix, esto es Go With The Flow, ripeado de algunos vinilos que tenemos por aquí. Este es de Paradise Dance, no, perdón, Gapul Match Point, que notabas un flipper. Si sos capulero, sabes de qué estoy hablando. Wix, Go With The Flow. Algo así como, anda con la corriente, que fluya. Siempre imagino escuchar esta canción con luces apagadas. Y siempre luces de neón cuando imagino esto. Como dice un amigo, los 80 son ese futuro que no tuvimos pero que extrañamos. ¿Cómo? ¿Va de vuelta? Los 80 son ese futuro que no tuvimos pero que extrañamos muchísimo. Por la estética de las películas, por Blade Runner, por esa ciudad robótica que vimos en el cine. Los 80 también son eso. Wix, Go With The Flow. Con el popurrí The Weeks Go With The Flow, pasamos a Night Life, I Love The Night in New York City, amo la noche en la ciudad de Nueva York, un tema que hemos pasado muchas veces pero que cada tanto andamos con ganas de repetir. Night Life, I Love The Night in New York City, que también es parte de este vinilo de Gapul Match Point. Amo la noche en la ciudad de New York City, Nightlife, en tus oídos y en Invasores. En más de 100 radios, gracias a republicahosting.com. We'll be right back. escuchamos a Nightlife, I Love the Night in New York City. Todas las canciones de una época están aquí. Santi Alonso presenta Invasores del Espacio, una aventura radiofónica hacia el pasado. Más información en www.facebook.com/venderfm. Sigue la fiesta, en este caso con My Phone Studio 80. My Phone Studio 80. Pasamos ahora a disfrutar a Orlando haciendo, en este caso, She Has a Way. We'll be right back. Escuchamos a Orlando haciendo She Has a Way. La música del pasado está aquí en el presente. Este es el viaje en el tiempo que querías hacer. Canciones increíbles para oídos exigentes. Sigue escuchando Invasores del Espacio. Una hora en la máquina del tiempo con Santiago Alonso. Cerramos esta edición con una canción que no está cantada, tenemos entendido, sino que directamente es instrumental. Bio Drive, Neon City. En instantes, la despedida inevitable en esta edición de Invasores del Espacio. De esta manera cerramos la edición de hoy de Invasores del Espacio con Neon City Bio Drive. Mi nombre es Santiago Alonso, nos reencontramos en la próxima edición de este programa que ya tiene más de 5 años en el aire, en diferentes radios, pero con el mismo espíritu, que es el de siempre, compartir grandes hits de los 80 y 90, también de los 2000, conocidos y no tan conocidos, vamos a decirlo. Amigos, por hoy nos retiramos. Como dijo Cerati, nada más queda. ¡Chau! Discos, pan, lo mejor del sello, Gapul y más. Invasores del Espacio, con Santiago Alonso.